En la casilla de contribuciones a la Iglesia Católica. Bueno, pues con José Antonio vamos a tematizar esta entrevista para que todas y todos podamos tener una claridad de idea a la hora de qué se puede, qué no se puede, qué contiene, por qué no, en fin. Bueno, pues con él estaremos en unos instantes. Posteriormente le daremos la bienvenida a Juan Andrés de Gracia, que es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de la Ciudad, y con él vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad de la ciudad, cosas que posiblemente, si no a todos, porque es complicado que nos afecte todo, pero sí que de un modo u otro seguro que alguna de vosotras o alguno de vosotros estáis afectados por la próxima entrada en vigor de una ordenanza que establece una inspección técnica en los edificios de más de 50 años. Bueno, con lo que lleva consigo además, ¿no? Con los gastos, estudios, etcétera, etcétera. Hablaremos de las ITE, hablaremos de la convulsión con la que hemos comenzado, esa desenfrenada ansiedad por la fiesta desaforada que hemos sentido en estos finales de abril, comienzos de mayo. Hablaremos, bueno, pues del Festival de las Cruces, en fin, anomalías, modelos, situación, perversiones, etcétera, ¿no? Y de alguna otra circunstancia o asunto que me parece que van a ser de vuestro interés. Y posteriormente vamos a darle la bienvenida a Miquel Carrillo. Miquel Carrillo es el director de un documental que se llama Luz de Todo, solo el pueblo ilumina al pueblo, sobre una experiencia. Bueno, ese documental es que casualmente Miquel lo tenemos hoy en Córdoba, porque Miquel vive habitualmente en Barcelona, pero hoy viene a Córdoba a presentarlo en La Tejedora, esta tarde-noche, y bueno, pues cuenta una historia preciosa, la verdad que es bonita, porque es la constitución de una comunidad energética en un pueblo recóndito en la frontera entre Guatemala y México, para la constitución de una comunidad energética, la autosuficiencia de saberse propietario y líderes en la captación de la energía que el pueblo necesita para ser, bueno, pues para su vida ordinaria, ¿no? Con Miquel estaremos, y estaremos también con Óscar, que son los dos del movimiento Ingeniería Sin Fronteras, y que con ambos pues echaremos este ratito de conversación. Y tal como hemos comenzado con la reflexión que hemos hecho a cuenta del aniversario del Día de Europa, ¿no?, del cumpleaños de Europa, ¿no?, de la nueva Europa, de la Europa del año 50 en adelante, hoy vamos a contar con dos personas que, bueno, pues una nos jactamos de ser amigos y además es una habitual de nuestra tertulia, que es Amelia Sanchí, y le damos la bienvenida hoy a un nuevo colaborador, que es Ángel Gómez Puerto, que aunque sea nuevo en este programa, para nada es nuevo en mil y una causa justa, ¿no?, de esta ciudad, ¿no? Y con ellos vamos a hablar, bueno, pues de qué Europa es la que tenemos, qué retos afrontar, qué problemas están sucediendo y qué soluciones se están arbitrando, ¿no? Sobre todo en el momento en el que estamos ya casi en capilla de unas nuevas elecciones que van a condicionar un desarrollo en función de qué escrutinio hagan los europeos, entre los que nos encontramos cuando depositemos nuestro voto a primeros de junio. Así es que, bueno, sin más, yo creo que os he presentado un programa suficientemente estimulante para que, si estáis recién despertaditas o despertaditos de esa siesta soporífera que ya la calor nos está dando, pues que disfrutéis de este cafelito que supone el qué tal, cómo estamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. José Antonio Naz, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes.

Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Y pasamos de bloque para darle la bienvenida en este momento a dos personas que representan al movimiento de Ingeniería Sin Fronteras. Con nosotros está esta tarde Óscar Martín, que es el representante de la organización en Córdoba. Digo bien, ¿no? Uno de los miembros de las personas que estén en el movimiento de Ingeniería Sin Fronteras. Bienvenido, Óscar. Gracias, Enrique. Y le damos también la bienvenida a Miquel Carrillo. Miquel es también ingeniero de formación y consultor en cooperación y vinculado a Ingeniería Sin Fronteras, a la vez que miembro de la Coordinadora Estatal de ONG, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? Muy bien, oye, muy contento de darle cobertura a esta actividad que esta tarde. ¿A qué hora estáis en La Tejedora? No, estamos en Rey Heredia. En el Rey Heredia, sí. Estamos en Rey Heredia. La Tejedora es colaboradora, ¿no? Entiendo que es de... Es coorganizadora. O coorganizadora. Ingeniería Sin Fronteras y Maizca. Lo sé de sobra, es para ver si estaba atento. Sí, yo sé que me hace exámenes cada vez que vengo. Correcto. Bueno, pues vamos a ver, Miquel, tú vienes a Córdoba porque vienes a presentar un documental. Yo vengo a ver a Oski en realidad, pero bueno. En realidad, era mentira todo, ¿no? Entonces, para ver a Oski hay que hacer documentales. Bueno, Oski se deja, se vende caro, ¿eh? Ya te digo yo a ti porque, en fin, pero bueno, eso ya alinea otro costal. Y más allá de ver a Oski, vienes a presentar el documental de Luz de Todos, solo el pueblo ilumina al pueblo. Exactamente. Bien, bueno, pues como bien ha dicho, me ha enmendado mi compañero y amigo Óscar, se celebrará la proyección en el Rey Heredia esta tarde, a las 9 de la tarde, de la noche, ¿no? Tarde-noche. Uh-huh. Y bueno, y en esta pequeña aventurilla se ha trufado la colaboración de Maísca, que es una organización que trabaja especialmente en Guatemala, aunque también tiene un ámbito de toda Centroamérica, pero especialmente, bueno, pues sus comienzos y orígenes parten de la realidad del país de Centroamérica, de Guatemala, ¿no? Y colaboran también La Tejedora, bueno, aparte de un grupo de nobleza importante en los colectivos de esta ciudad, Estos Desahucios, Ecologistas en Acción, a la vez que está la COP57 y Son Energía, porque estamos hablando de un proyecto donde, cuéntame, Miquel. Pues estamos hablando de una comunidad energética, para resumirlo muy rápidamente. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer una comunidad energética en España, en la Unión Europea, que hacerlo en Guatemala, que es un país que firmó unos acuerdos de paz en 1996, pero que, bueno, que todavía no ha superado una situación de violencia, de acoso a la sociedad civil. Es un país multinacional, o sea, plurinacional, en el sentido de que tiene una diversidad cultural, más de 20 lenguas. En fin, un país muy, muy, muy complejo, totalmente atravesado por el narcotráfico, por un Estado corrupto y en el cual todavía pervive la violencia que generó aquel conflicto. Y en esas condiciones, realmente hacer una comunidad energética es realmente el último proyecto que a uno se le ocurre, ¿no? Lo normal sería conectarse, pagar y callarse. Y es lo contrario que hizo la gente de San Pablo Tacaná. Madre mía. Joder, qué resumen más casi escatológico, ¿no? O sea, que un grupo de arriesgados, ¿no? Un grupo de aventados, que dirían en, ¿sí?, Centroamérica. Claro, porque unos echados para adelante, que realmente se ven abocados a organizarse y a defender su territorio y a dotarse de un servicio tan pedestre, ¿no?, tan habitual como es tener luz en cierta calidad. No vamos a entrar en detalles, ¿no?, con lo que tenemos en, bueno, España. Pero es que también habrá que entender que el enclave de donde partimos, estamos hablando de la frontera entre Guatemala y México. 20 kilómetros de la frontera. Cuando tú subes a la montaña, estamos hablando de un sitio a unos 3.500 metros de altura, 20 kilómetros, en la ruta del tráfico de droga, de tráfico de personas hacia Estados Unidos, bueno, en un espacio también olvidado por las autoridades, en el cual hay red de luz, pero cuando se privatiza después de acabada la guerra, entre las multinacionales, entre ellas Unión Fenosa. Anda, claro, no podía faltar en la fiesta. Bueno, lo que quieren las multinacionales es rentabilizar esa inversión, esa compra que han hecho, y empiezan pues a intentar cobrarse deudas que se inventan, a acosar, por supuesto, aunque no lo admitan, a la población. Y bueno, la gente de San Pablo Tacaná tiene todo ese movimiento, de todas esas comunidades, tienen 10 compañeros que acabaron siendo asesinados, más de 60 personas en la prisión, todo por defender el territorio, porque también había mineras que intentaban adentrarse y extraer sus recursos, y reclamar, como digo, algo tan habitual como tener un servicio energético de calidad y a un precio asequible. Y entonces ya llega un momento en que les cortan la luz y la única opción es organizarse ellos mismos, y esa es la historia que cuenta Luz de Todos, que además es posible porque en todo ese camino, en todas esas peripecias, pues se conectan con el movimiento cooperativista en Cataluña y con las finanzas éticas. Por eso es muy importante, relevante, que COP57, que también está aquí en Andalucía, pues esté ahí, esté hoy participando. No deja de ser un poco cierto homenaje o cierta reivindicación del papel de las finanzas éticas también en la cooperación, que a veces la imaginamos solamente en el apoyo de la economía social y solidaria en nuestro país, pero también en la cooperación y en este caso. ¿Y esa conexión, cómo se establece esa conexión? Se establece porque es tanta la presión a los líderes comunitarios en Guatemala que deciden evacuar a una de esas personas así más afectadas. Vale. Entonces, hay un cura por ahí que los conecta con una cooperativa agraria en Lleida, en cerca de Tárrega. Bueno, esa es otra historia, otro documental. Olivo y Aiguasol, ¿no? Aiguasol, no, con ¿cómo se llama? Lulibera. Lulibera hace un vino buenísimo, aceite, en fin, podría estar aquí en Córdoba, ¿no? Y llega Cristian, que es uno de los protagonistas del documental, lo acogen y Cristian lo primero que hace es contarles toda la movida, todo el pastel que tienen allí montado. Y entonces, pues Carlas, en fin, la gente de la Olivera, de Aiguasol, que es otra cooperativa energética, pues deciden involucrarse, van para allá, esto es el año 2013. Y pues dimensionan el proyecto y le van dando seguimiento, lo van acompañando hasta que al final pues acaba siendo realidad. Vosotros habláis de un estilo de nueva cooperación. A mí me gustaría que nos detuviéramos, aunque fuera de forma muy breve, para que nos explicara qué hemos inventado. Porque parece que en la cooperación cada vez que damos un paso estamos inventando la pólvora. No, claro. Esto está todo inventado, Enrique. Y quizá, claro, pero bueno, quizá está bien, ¿no?, que desandamos un poco el relato para entender, ¿no?, de qué manera se estructura y se formaliza esto, ¿no? Sí, se explica muy rápido. La cooperación siempre se ha basado, o casi siempre se ha basado, por lo menos la que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, siempre se ha basado en herramientas alrededor de las donaciones, ¿no? Tú tienes una necesidad, vienes, yo te hago una subvención, te doy una subvención, con todo, digamos, la burocracia y el problema que eso nos acaba de generar, ¿no? Eso es necesario y va a tener que seguir haciendo así, pues, porque tenemos que seguir trabajando en temas de empoderamiento político, cosas que es muy difícil trabajar con otros instrumentos que no sea pues disponibilizar ahí un dinero pues para organización, en fin, formación, educación, todo eso es necesario. Pero todo lo relacionado a la economía real pensamos que se puede hacer también desde otras herramientas, como puede ser el acabar con la discriminación de acceso a los servicios financieros. Eso es una cosa que la gente no se imagina, pero cuando los compañeros de Zapalota Gana fueron a los bancos guatemaltecos a pedir el dinero, que les hace 300.000 euros que les hacía falta para poner en marcha el proyecto de construir una mini central hidráulica, que es decir, no era ir a comprar armas, ni era una cosa bastante razonable. Menos problema, probablemente. Los bancos les cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque evidentemente dinero hay. Pero dinero para hacer determinados proyectos, aplicar determinada mirada a la economía, ¿no?, poniendo a las personas en el centro, para eso no hay dinero. Dinero está para construir grandes centros comerciales, en fin, para todas esas cosas. Pero para esa economía que pone, como digo, a la gente en el centro, que no le importa tanto crecer como generar empleo, como que el dinero no se vaya muy lejos de tu comunidad, de tu comarca, el capitalismo no funciona así, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder ligar esas iniciativas desde el sur global con la red, digamos, de cooperativismo, de economía social y solidaria que tenemos en España, pues nos parece una apuesta que, por lo menos, es un camino que hay que explorar. Porque es una manera también de globalizar esa nueva economía, no es nueva, es viejísima, esa economía, digamos, que entiende las relaciones económicas, las relaciones sociales de otra manera. Y que es a través de la cual, donde probablemente vamos a poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible o de alguna manera abordar las transiciones que son ya impostergables y en fin, ya llegamos tarde, ¿no? Y será en el Rey Heredia, de la mano de tres organizaciones que tenéis relación en la ciudad, ¿no? Está Ingeniería Sin Fronteras, ¿no?, entre los que estás tú, Óscar, la gente de La Tejedora, y el papel que está jugando ahí Maísca. Sí, que me gustaría que me contaras cómo se ha trufado ese triángulo místico, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta mucho que hemos sabido darle una dimensión local que refleja un poco prácticamente los ámbitos de los actores, diferentes actores que participan en el proyecto, ¿no? Porque está La Tejedora como representación de economía social, con Son Energía, que es uno de los servicios éticos que se vende allí. Está la COP, la hemos sabido también integrar. Tenemos que avisar a Maísca. Maísca es una organización que la funda Una guatemalteca, que es Esmeralda, que la tenemos muchísimo cariño en el ámbito social aquí en Córdoba. Entonces, era inevitable, porque además también hacen proyectos con microcréditos, hacen cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Y era una oportunidad traerla y además hacerlas participar o pedirles que participaran y de hecho no se van a encargar de hacer unas tapitas guatemaltecas, que eso, que quienes digan que es muy tarde, que es que se nos va la luz, y entonces, o sea, se nos tiene que ir la luz, entonces, la luz del sol, entonces tenemos que ponerlo a esta hora. Pero dijimos, bueno, hay que darle a la gente de comer para esto de poner a la gente en el centro, para que sea con enfoque de derecho, para que sea garantizando eso, ¿no? Y bueno, ha sido una manera de integrar a toda esta gente y todos estos colectivos. Ahí también está la delegación de participación, que ha aportado también financiación. Y era una manera de darle una dimensión local a esta idea que nos trae Miquel y nos trae... La luz de todos, solo el pueblo ilumina al pueblo. La verdad es que parece el título de un himno, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo, sí, claro. ¿No? Juego de palabras. Sí, no, pero bueno, está bien, está muy bien. Y además me parece que hablar de esa nueva, de ese nuevo modelo, no nuevo modelo, ¿no?, sino de entender la cooperación no como de un reparto desigual de la energía o de los recursos, ¿no?, sino como un reconocimiento de una mutualidad donde nos identificamos como seres humanos, ¿no? Exacto. Que me parece que va por ahí. Que dignifica mucho tanto al que da como al que recibe, ¿no? Y es muy importante, en realidad, porque nos sitúa en el mismo plano a ambos. Claro, claro. Y de la mano de esta gente buena que hay aquí en Córdoba, las compañeras de Maísca, que además son gente dulce y aparente, La Tejedora, Ingeniería Sin Fronteras, Estos Desahucios, COP57, son energía ecologista, y el Rey Heredia, que es la casa que se presta a la actividad. Pues que disfrutéis mucho, y nosotros encantados de haber podido proyectar la actividad, que me parece que este tipo de cosas merecen ser oídas, al menos para que se sepa que está. El vídeo, el documental estará... Está en YouTube. Está, ¿no? Sí, si lo buscáis, Luz de Todos, lo podéis encontrar en YouTube. Y además no es muy largo, ¿no? Son 30 minutos. O sea que... Y si me lo permites, sumo a la lista de colectivos, que no lo hemos sumado, a Cerveza Bandolera. ¡Ay, que no puede faltar! Claro, claro, que va a haber Cerveza Bandolera. Y va a ser cerrar el además círculo. Además del Ambigú, que podías... también es economía social y también está financiado por la COP57. Que sí. Claro, esto está que genial. Sí, claro, esto está... Y que si tú te vas de aquí sin haberlo dicho, no entras en el... No... O no sale con vida. No sale indemne, ¿no? Al menos, ¿no? Óscar, Miquel, gracias. Muchísimas gracias. A ti, Enrique, por darnos el espacio. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou.